Al final del año, entonces, es bueno, como dijimos el miércoles anterior, tratar de prepararnos para el próximo año, ¿eh? Y una de lo que podemos hacer, de las cosas que podemos hacer, es precisamente evaluar. Algunos somos muy críticos en la autoevaluación que nos hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Así que hay que hacerlo con mucho equilibrio, ¿eh? Contando con la ayuda del Espíritu de Dios, como para no caer en decir, uy, soy un desastre, no puedo nada. No, no se trata de eso. Tampoco decir, no, yo me llevo por delante de todo el mundo. No, otra vez, medido, equilibrado, y decir, bueno, hasta aquí me trajo el Señor, ¿qué ocurrió? ¿Y qué deseo que ocurra de aquí en más? ¿O a qué me voy a proponer? ¿O a qué me voy a lanzar de aquí en más? Así que, desde esa perspectiva, compartimos el miércoles anterior cinco cosas que no debemos olvidar nunca, ¿eh? Cinco cosas que no debemos olvidar nunca. Y quizás algunas de las cosas que nos han tocado pasar por este año tuvieron que ver con que nos hemos olvidado de alguna de estas cosas, ¿eh? Si así fuera, nos tenemos que proponer, decir, yo nunca más me puedo olvidar de esto, ¿eh? Cosas que nunca me debo olvidar. Y entre otras estaban estas como apartarme del pecado. No me debo olvidar que a Dios no se le puede engañar. No me puedo olvidar que lo que siembro voy a cosechar. No me puedo olvidar que yo no soy Dios. Y no me puedo olvidar que el diablo anda buscando a quien devorar. Estas cinco cosas son las que desarrollamos el miércoles anterior. Y quizás por no haberlas tenido en cuenta, insisto, no hemos tenido que padecer alguna circunstancia y demás. Pero no es suficiente solo con decir no me voy a olvidar de estas cosas. Al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es recordar otras siempre. Nunca me debo olvidar de esto, siempre me tengo que acordar de estas otras. Y hoy vamos a desarrollar estas otras, serán 12, obviamente por el tiempo lo vamos a pasar rápidamente, usted las puede anotar, puede hacer su propia lista si quiere, personal, es decir, yo no me puedo olvidar de esto y me voy a acordar de esto siempre. Haga su propia lista también, no hay problema, y que esto le sea de inspiración solamente. Pero no es suficiente solo con decir, bueno, no me voy a olvidar de esto. También hay que recordar otras cosas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. No es suficiente decir, bueno, no me puedo olvidar que el diablo anda buscando a quien devorar. No, además de eso, debo recordar que si mi vida está bajo el señorío de Cristo, el diablo no puede ni siquiera tocarme. Ah, eso es otra cosa, ¿verdad? No solo me olvido de esto, sino que recuerdo de qué manera yo puedo ser victorioso sobre aquella otra circunstancia. Así que vamos a ver de estas 12 cosas para recordar siempre. El texto que estamos utilizando es del Salmo 103, los dos primeros versículos, que hay un llamado al salmista que todo su ser estuviera bendiciendo el nombre del Santo Dios. Y al mismo tiempo, al hacerlo, parte de esa alabanza, de ese reconocimiento, tiene que ver con no olvidar ninguno de sus beneficios o recordar siempre algunas otras cosas también. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué cosas son las que haríamos bien en recordar siempre? No solo en el 2020, ya estamos iniciándolo en pocos días más, sino siempre, siempre. Una de las cosas que debemos recordar siempre es que eres hijo o hija del Rey de Reyes. Nunca debieras dejar de lado esto y siempre debieras recordarlo. Claro, sobre todo cuando pasamos determinadas circunstancias, es bueno traer a la memoria eso y recordar siempre este aspecto. Tenés una identidad y vivís para alabanza de su nombre. Así que tenés que ir por la vida con toda humildad, pero sabiendo bien quién eres. No se trata de cualquier persona como alguien con blureada su rostro o tapado su rostro o alisado su rostro. No, es alguien que tiene una identidad clara. Por eso no debemos nunca copiar ni imitar a nadie en cómo es la otra persona o cómo me gustaría. No debemos ser lo que otros quieren que seamos. Tenemos que ser nosotros mismos, tenés que ser vos mismo, tiene que ser usted misma, porque usted es única pero especial, usted es único pero especial para el Señor. Todos somos únicos, todos somos especiales para el Señor. Esa es nuestra identidad. Y por esa misma razón, usted pertenece a la familia de Dios. Usted pertenece a la familia de Dios. Entristece ver cuando algunos cristianos no asumen su propia identidad como hijos e hijas del rey y viven como aquel pródigo que cuenta la historia bíblica, que vivió fuera de su casa y de su familia, alejado de su padre y del resto de su familia. No se vive el cristianismo de esa manera. Todo verdadero cristiano entiende quién es en Cristo y que pertenece a la familia. Pertenecer significa habitar con, compartir con los demás, así como hacemos habitualmente y usted hace habitualmente también. Así que nunca olvide que usted es hijo o hija del Rey de Reyes. Dije Rey de Reyes, el que reina, el creador. Mire, mire su mano, mire su gracia obrando a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. En segundo lugar, nunca o siempre debes recordar que eres coheredero con Cristo. No solo perteneces al reino de Dios, sino que lo vas a heredar juntamente con Jesucristo. Y lo vas a heredar para reinar junto con Él por los siglos de los siglos. Así dice la palabra de Dios. Así lo indica la palabra de Dios. Pero a pesar de que lo indica la palabra de Dios, y a veces lo cantamos o lo mencionamos, no parecemos tener conciencia de esto, o que nuestra vida no parece reflejar que somos coherederos con Cristo. Y las riquezas en gloria de nuestro Padre están a tu disposición y a mi disposición, con las cuales poder satisfacer todas nuestras necesidades, todas, y hacerlo en abundancia, de tal manera que no solo podamos suplir lo que a nosotros nos falta, sino tener más para compartir con otros que no tienen o tienen menos que nosotros. Así que eres coheredera con Cristo. Eres rico en Cristo Jesús. En tercer lugar, siempre debemos recordar que Dios suple todo lo que nos falta, por lo tanto tenemos que vivir con contentamiento. No tenemos que vivir quejosos, no vivimos a expensas de los vientos políticos o económicos, ni de nuestro país, ni del mundo. Tu vida y la mía dependen de nuestro Dios Todopoderoso y Él es fiel y se encarga de darnos siempre todo lo que necesitamos. No podemos andar mendigando en la miseria porque somos hijos del Rey de Reyes precisamente y Él suple todo lo que nos falta. El Salmo 23 lo dice una vez más, porque Dios es mi pastor, nada me falta, nunca. Entonces debimos vivir, recordar siempre esto para evitar ser enredados o llevados o caer en la queja, en el enojo, en la tristeza, en el resentimiento, en la ingratitud. Ah, lo tenía previsto como para cantar. ¿Recuerdan el himno ese, no es cierto? Oh, tu fidelidad. ¿Quiénes lo recuerdan? Unas cuantas manos levantadas. Excelente. Para esto hay que tener sabiduría en tiempos de bonanza. Ah, cuando los vientos son favorables y tenemos el viento de la prosperidad de Dios sobre nuestra vida y todo lo que emprendemos y lo que producimos rinde, porque sos fiel al Señor y lo servís a Él y lo honras a Él, obviamente, no es por otra cosa. Pero entonces cuando es así, hay que saber ser muy sabio en ese tiempo. Y decir, no, pero yo no puedo empezar a... No, no, calma. Tranquilidad, hacemos lo que hay que hacer, ahorramos. ¿Por qué? Y porque después viene el tiempo de las vacas flacas, ¿no? O podría ser. Y entonces, uy, ahora no, ahora tengo. ¿Por qué? Porque usted fue sabio. Usted usó la mente de Cristo, pensó con sabiduría y dijo, Dios me bendijo, lo honro a Él con todos mis bienes, esta partecita la vamos a dejar acá por si ocurrirá. Y si después viene, entonces, bien, buen siervo y fiel, te va a decir el Señor. Así se hace. Y entonces no va a haber ningún problema en ese sentido. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. ¿Qué seguía? Pues, grande Señor, dice, nada me falta. Pero no lo cantamos. Y cuando lo cantamos, ¿qué cantamos? ¿Conscientemente o estamos diciendo algo que no es una realidad en nuestra vida? Ah, tiene que haber esta coincidencia. Mi corazón debe estar en lo que estoy cantando. Por eso proyectamos, para que yo lea. En todo caso, si no, me callo la boca. Nadie va a ver, nadie dice nada. Pero si lo decimos, después tiene que haber una convicción en nuestro corazón. Tercero, cuarto lugar, siempre debemos recordar que Él sana todas tus enfermedades y dolencias. Él siempre sana todas tus enfermedades y dolencias. Es palabra de Dios y la palabra de Dios es fiel porque el Dios de la palabra es fiel y se cumple. ¿Cómo no se iba a cumplir? Es más, Él está haciendo esto ahora mismo. Él está ahora mismo sanando enfermedades y dolencias en aquellos que somos parte de su pueblo y de su familia. Él ni espera, el Espíritu Santo está allí obrando en la vida de cada uno de nosotros, tratando de traer confort, alivio, consuelo, sostén, fortaleza, etcétera, etcétera. Así que allí está. El Salmo 103 también dice en los versículos que siguen a los que mencionamos, Él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Así que siempre debo recordar que Él trae sanidad a mi vida. Amén. Cuarto, quinto lugar, siempre debemos recordar que Él es fiel y pronto regresará. Él es fiel, dijo, yo me voy, pero voy a volver por ustedes. Él nos dice, yo me fui, pero voy a volver por cada uno de ustedes. Él es fiel y pronto volverá, de hecho ya está volviendo. Y Él viene por ti, Él viene por usted. ¿Se da cuenta? Usted está en el corazón de Dios. Y Dios nunca se olvida, Dios no se descuida. Usted no queda nunca en desamparo. Siempre está guardado, siempre está protegido, siempre está prevenido, preservado para ese momento, para ese encuentro, para esa reunión, porque esa reunión significa que Él establece definitiva y completa y finalmente su reino y que todos vamos a morar en la eternidad con Él. Es el fin, es el cumplimiento de los tiempos. Así que nunca se olvide de eso, ¿eh? No es que, que va, que eso sobra, lo que pasa en el mundo. Y sí, todo lo que va a ir pasando es conducente a lo que Dios ya nos enseñó en su palabra cómo va a ser el fin y qué va a pasar con cada uno de nosotros. Nos espera, te espera, una eternidad victoriosa y gloriosa. Y todo esto ya habrá pasado. Y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Déjeme decirle una cosa, el Espíritu Santo que mora en usted es garantía, es sello de que esto va a ocurrir con usted también. Cuando Él venga, viene por usted, porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Alabado sea el Señor. Nunca o siempre, nunca era para no olvidar, el siempre es para recordar. Así que siempre debemos recordar de que tú eres reflejo de su gloria. Tu vida es reflejo de la gloria de Dios. Entienda esto, su vida, usted es reflejo de la gloria de Dios. ¿Qué ve cuando se ve al espejo? ¿Qué veo cuando me veo al espejo? Usted es una persona bella, usted es una persona atractiva. No importa lo que digan o te hayan hecho creer los demás. Dios dice eso, que vos sos el reflejo de su gloria y que como una estrella refleja la luz y la magnificencia del sol, así vos reflejás la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿cómo te ves? No, no, por así no. ¿Cómo se ven los jóvenes, adolescentes, chicos o chicas? Chicos y chicas, son personas bellas, personas atractivas, si no, mírenme a mí con algunos detalles, de, bueno, lo que sea, ¿entiende? Particularidades. Sos el reflejo de la gloria de Dios. Olvídate qué te dicen y cómo lo dicen y en la escuela, en las redes, lo que usted haya escuchado. Olvídese, despójese de todo eso y siempre recuerde esto, usted es el reflejo de la gloria del Señor. No importa tanto cómo me ven los demás, sino cómo me veo yo a mí mismo. Eso es otra cosa. Siempre debemos recordar que fuimos creados para un propósito trascendente. Fuiste creado, tenés vida para cumplir un propósito trascendente, no una pequeñez, una pavadita. Tu vida está dedicada, está preparada, está equipada. Tú tenés vida para cumplir un propósito trascendente. Algo bien importante. Los chicos dirían algo grosso. Algo que viene de Dios. Y nuestro Dios es enorme, por lo cual no vienen pequeñeces de parte de Él. Por eso tenés que recordar siempre que servís al Señor de señores y que tenés el privilegio de ser encomendado con una misión. No andes por la vida desorientado, no andes deambulando por la vida, porque tu vida tiene rumbo, tiene dirección y es al cumplimiento del propósito por el cual Dios te dio la vida. Por eso reconocé tu propósito específico y dedícate a alcanzarlo. Ahora ya, para arrancar el próximo año, yo establezco el propósito. Si ya lo conoces, mejor así, mantener el rumbo. Si no, establecer el propósito y encaminate al cumplimiento. Nunca vas a alcanzar experiencia más profunda y más plena que estar encaminado en el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Luego, siempre recordá que si obedeces, tu vida será bendecida y prosperarás. Se dio cuenta, es condicional, si obedeces, si obedezco, porque así lo dice la palabra. Obviamente que es necesario que sea condicional, pero si obedezco, podré lograr todo lo que esté en el propósito y en el plan de Dios. Y si no, nada podré lograr, nada podré alcanzar, no voy a poder disfrutar. Porque desobedecer es renunciar a la prosperidad y a la bendición de Dios sobre mi vida. ¿Escuchó? Desobedecer es renunciar a la bendición y a la prosperidad de Dios sobre mi vida, sobre mi salud, sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi ministerio. Desobedecer es renunciar a la bendición de Dios y a la prosperidad de Dios sobre mí. Seamos cuidadosos. ¿Cómo no vamos a tener que acordarnos de esto siempre? Luego, recordemos siempre de que todo lo podemos en Cristo porque Él, claro, lo conocemos bien, lo decimos, lo repetimos, lo bendecimos otros también. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que usted y yo tenemos que tener sueños, tenemos que tener metas, tenemos que ir más allá de donde hemos llegado, tenemos que pasar al nivel siguiente. Y ya no dan las excusas y los obstáculos para decir, no, yo no puedo, no. ¿Cómo que no? Y después nos acordamos, ah, sí, todo lo puedo en Cristo. Ah, ¿y cómo es entonces? ¿Sí o no? No, esto es para los demás, para mí no. ¿Cómo que no? Las excusas y los obstáculos deben superarse porque podés lograrlo todo con la ayuda del Señor. La palabra dice eso. Así que encomendate a Él y avanza. No me acuerdo por qué número voy, pero siempre debe recordar que ninguna fuerza de oscuridad puede prevalecer contra usted. Ninguna fuerza de oscuridad puede prevalecer contra usted. No hay poder de las tinieblas que pueda prevalecer contra usted. Recuérdelo siempre. El enemigo es mentiroso y engañador y obviamente va a querer tocar su mente para hacerle creer otra cosa. Pero es mentiroso y engañador. Entonces siempre recuerde que ninguna potestad de las tinieblas puede causarle ningún daño. Si estás bajo su señorío, Él, el Señor, te llevará de triunfo en triunfo. Primera Juan 5:18, como ustedes saben, dice esto. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Palabra de Dios. Así que si usted está bajo el señorío de Jesucristo, la palabra dice que Jesucristo a usted lo protege y que el diablo, el maligno, no puede ni siquiera tocarlo. Mire lo que dice otra versión. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Así que recordemos siempre esto, que cuando yo estoy bajo su señorío, entonces el diablo no puede hacerme daño. Siempre recordemos, estemos donde estemos y pase lo que pase, que Él, el Señor, estará junto a nosotros para cubrirnos y abrazarnos. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que se cumple. Él está. Estemos donde estemos, pase lo que pase, Él está. No estamos solos. Y Él está junto a vos y a mí para cubrirnos y abrazarnos. Cualquiera sea la circunstancia, mucho más cuando se trata una de tensión, de aflicción, Él está allí para ministrarnos. Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, otro texto dice, de tribulación, yo estaré contigo, dice Dios. No dice, no vas a pasar por aguas de tribulación, dice que sí, pero que Él va a estar contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Yo estaré contigo, dice Dios. Así que no hay nada que temer. Una más, la última, la 12. Siempre debemos recordar que nada ni nadie te pueden apartar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nunca te pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni las debilidades propias, ni tus flaquezas, ni tus caídas o las mías, ni mis fallos, ni los suyos. Nada, dice, ni nadie nos pueden apartar del amor de Dios. Y dice otras cosas, tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Nada, dice, nada, ni ninguna cosa creada, nada, nada ni nadie nos pueden apartar del amor de Dios. Es decir, tu vida siempre está bajo el amor de Dios, alcanzada por el amor y la gracia y la misericordia de Dios. No hay un instante, ninguna oportunidad, ningún lugar donde no seas alcanzado por el amor de Dios, que tiene que ver con su presencia al lado tuyo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno saber esto, ¿no es cierto? Porque ¿quién no comete errores? Pero a veces hay personas que asumen los errores, las equivocaciones, las caídas, las debilidades, los fallos, como algo tremendo y terrible, que les van a apartar del amor de Dios y ahora van a ser como objetos de castigo de parte de Dios. No hay tal cosa. La Biblia dice que estamos siempre bajo el alcance y la acción del amor de Dios y la misericordia de Dios. Por lo cual, asumiendo nuestra vulnerabilidad como seres humanos, avanzamos confiados en que tenemos margen, no es terminal, no es final un fallo, un error. Y estaremos dispuestos en todo caso a aprender y a crecer y a madurar de esas cosas para seguir con mayor sabiduría el próximo paso. Por tanto, recordemos siempre estas cosas, pero en resumen, recordemos siempre que Dios no se olvida de ti. Dios no puede olvidarse de ti. Te ama, se deleita en ti, guarda tu vida. Así que siempre recuerda eso. Siempre recuerda eso. Él te ama, no se olvida, se deleita en vos y te guarda siempre. Qué bueno poder estar llegando a este fin de año para poder reflexionar sobre estos aspectos y estas cosas en nuestra vida, ¿verdad? 5 cosas para no olvidar nunca, 12 cosas para recordar siempre. Anotalas y repasalas y hacete un planteo firme para que el próximo año puedas ver crecimiento, prosperidad, extenderte, pasar a otro nivel, al nivel siguiente, ir más allá. Eso es lo que la palabra de Dios nos ha estado compartiendo al cierre de este año para comenzar el próximo. Él dijo: los cielos seguirán abiertos y te extenderás. Si usted quiere creerlo, si usted puede creerlo, si usted lo va a tomar para su vida, pues entonces la fidelidad de Dios va a estar en usted y usted lo va a comprobar, usted lo va a recibir, porque aquel que lo dice es fiel. Y si todavía estamos luchando con la incertidumbre, la incredulidad o no, no sé. Así que proponete con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo poder poner esto muy profundo en tu vida y en tu corazón. Entonces, para que el próximo año, si este ya lo fue, gloria al Señor, y avancemos por más. Y si este fue con algunos altibajos, vamos a proponernos que el año que viene haya más altis que bajos. Y va a depender de nuestra actitud y de nuestra decisión. Pero ahora tenemos una guía y una inspiración de parte de Dios para que nadie que quiera quedar bajo bendición de Dios pueda ser alcanzado por esa gracia y ese amor. Así que ahora es tu decisión, es mi decisión, la de cada uno de nosotros. Mientras tanto, que Él te bendiga y te guarde. Señor, gracias por tu palabra también en esta tarde. La recibimos, Señor, con beneplácito y con gratitud. Y Señor, claro que cada uno de nosotros debe hacer un examen, un autoexamen, Señor, y ver cómo ha sido su vida, el desarrollo de su vida espiritual, si ha habido crecimiento, si ha habido estancamiento, qué cosas han ocurrido, Señor, y sobre todo para que podamos aprender para que el próximo año podamos, con el esfuerzo y la dedicación de cada uno, pero con tu infaltable bendición, llegar a cosas mayores, a alcanzar esa plenitud que anhelamos, plenitud de vida que anhelamos. Señor, fortalecer nuestro vínculo, en primer lugar contigo, pero también nuestros vínculos más preciosos, el vínculo matrimonial, los vínculos en la familia, los vínculos en la comunidad, en la iglesia, Señor. Así que queremos alcanzar paz profunda, queremos alcanzar metas y logros que nos hagan ir más allá, que van a traer enorme satisfacción y gozo a nuestra vida. Pero Señor, de esa manera también, porque podremos servirte de mejor manera y llevar todavía más gloria, honra a tu nombre y fruto a tu reino. Te bendecimos, Señor, y gracias por hacernos recordar estas cosas. Claro, son solo algunas, pero por el tiempo hemos llegado hasta aquí, son suficientes, Señor, para hacer abrir nuestra boca y nuestro corazón para exaltarte, glorificarte y darte gracias por ser quien eres y ser como eres también. A ti la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén.